seguimos a esta hora disfrutando de lo mejor de la FM, siempre, siempre, siempre. Un abrazo para Yepes, Jesus, que le encanta que pongan canciones de Iron Maiden. Un abrazo. En estos días vamos a ver si nos conseguimos también para vos un Breaking the Law, Breaking the Law, otra canción muy especial de los Judas Priest, también espectacular. Sigan ahí disfrutando de muy buena historia, muchachos. ¿Y qué tal si vamos con más canciones después de disfrutar a Bon Jovi con Living on a Prayer? Canción sota perfecta de su álbum Slippery When Wet, recordando esta canción que definitivamente es una canción que marcó bastante a este grupo norteamericano desde New Jersey. Seguimos con los inmortales, amigos, y esta vez nos vamos con Cranberries, que ha sido programado por ustedes. ¿Qué les parece un Salvation a esta hora? Una canción que definitivamente nadie la pidió, pero nosotros se la tenemos a usted también para que la disfrute. Es el grupo Heart, los mismos que hacen Alone, los mismos que hacen These Dreams, los mismos que hacen What About Love, y esta canción llamada Never, Never, esta canción que le dio también nombre a un gran álbum, Never the Heart. Y Metallica, Metallica llega con su famoso Set But True, para quienes aman la música de Metallica, pero antes viene Oasis y su fantástico Wonderwall. Hasta las 6 de la tarde son los inmortales del rock, amigos. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. FM, siempre, siempre. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding. Light the way, a blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all,

FM. Siempre. Domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Son inmortales, los cuales siempre están conectados. Quiero saludar a un grupo rockero que está muy conectado con nosotros. Es Blaumaud, ahí están siguiéndonos la gente de Blaumaud, José, también David y toda la caen la gente que está ahí pegadita a lo que es Blaumaud. Un abrazo para este grupo que también es de la casa. Bien, música muy especial, amigos. Viene por aquí también. Quiero saludar a Catalina FF513, Carlos Ramírez, Anana Villa, Vivian Jennifer, Carlos Correa. Quiero saludar a Jimmy Hernández, Juan Esteban. Por aquí está Lili también, Cali Duarte, también Shirley Kelly, Isabel Cristina, Adriana Vázquez, Diego Arremando, para bien a Diana, John Freddy Ortiz, Luis Osvaldo, Jorge Iván, Roberto Caro y muchos más que están en los inmortales del rock, amigos. Vienen canciones, y qué canciones las que llegan a continuación, esta vez con los Guns N' Roses de su álbum Use Your Illusion. Vamos a recordar la canción Knocking on Heaven's Door, original de Bob Dylan. Viene The Cure con la canción Saturday Night. Viene Prince con Pop Rain y R.E.M. Aquí están con su Losing My Religion, y a las 6 no se pierdan De Regreso con Annie Press. Consider this.

Recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock. cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Eso, con Annie Press llega enseguida, muchachos, a las 8. Uy, tendremos las baladas americanas para despedir este domingo con Doris Marín, Marinza Rincón, Mauricio Sainz. Saludamos a Jason Córdoba, a María del Pilar, Giselle Rías, a Liliana, Corey. Saludamos a Leonardo, a Andrés David, Diana Arboleda, Oscar Javier, Raúl Zapata, Guillermo León, Heidi Joana, Lili Patiño, Estela Rendón, Beatriz Rendón y todos los rendones que están conectados con nosotros en esta estupenda tarde del domingo. Vamos cerrando los inmortales del rock, y una canción para cerrar definitivamente es una especial con Nelson. Se llama Love and Affection. Llega Foreigner y la canción Say You Will, y Queen aquí está con su Bohemian Rhapsody en esta FM, pedida por ustedes a través de nuestro Instagram, arroba la FM Medellín. Ya llega Annie con su De Regreso FM. Little high, little low.